Instantly face the injection, kicking in, feel the effects in a second. Pace, it's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 15 de Pasen al Fondo. They try to chase my supply. We'll go and get your own damn. Hoy tenemos... Yo creo que la edición más minimalista de todo. Una de las más minimalistas, no sé si la más, pero estamos tres y sin invitado hoy. Fatal. Nos hemos autoinvitado, da igual, tiramos. A los raperos. A lo loco. Nada, hoy igual sale un programa corto hoy, ¿eh? Puede ser. Ya veremos. Hoy sí. Estamos, bueno, servidor Don Melón. Ultimátum. Y mientras Alpargata. Nada, es que no se me ocurre ni por dónde empezar. No sé. Bueno, tenemos que decir que esto, como el otro día fue el Día Internacional de la Radio, ¿no? Algo así. Ah, sí, y no lo celebramos. Bueno, vamos a hacer. Bueno, yo lo celebré en casa, una fiesta. Lo vamos a celebrar hoy, haciendo un programa lo más. Es el más raro de toda la temporada, porque sí. Es que, aparte, no sé cuándo el técnico tendrá tiempo de subirlo, pero. Todo tenemos bien. Que decir que es por la mañana. Tengo poco tiempo. Tengo y poco en fin tiempo. De semana. En fin, o sea, de semana, estamos grabando, o sea, un sábado. Fin de semana, por la mañana, con un montón de bajas y. Sí, Tormenta se nos ha ido a un seminario de frases hechas. Sí, tenía un seminario. Era por el sur, ¿no? Sí, por el sur. El sur. Y nada, le han invitado como. Era de un seminario de frases hechas y otro de calzos o algo así. Sí, algo tenía. Sí. Que el becario estamos ahí todavía considerando. Vamos a decir la verdad, el becario tenía un cumple. Ah, sí, es verdad. Nos ha dicho que hoy no podía, que tenía un cumpleaños. Sí. Pero ¿cómo puede ser así este hombre? ¿Un cumpleaños un sábado por la mañana? Me gustaría saber de quién tiene un cumpleaños un sábado por la mañana. Un cumpleaños de que no merece la pena ir. Un sábado de la mañana. Pues esto del Día Internacional de la Radio, el otro día leí en un tuit que Ciutadans decía qué pena que no. Hostia, que no haya... Tardado en salir Ciutadans. No, porque lo leí, ahora me lo has recordado. Que decía que qué pena que en Santa Coloma no hubiese una emisora municipal de radio. Bueno, pues, estamos nosotros. ¿Estamos nosotros? ¿Para qué quiere emisora municipal? ¿Es que no nos escuchas o qué? Danos un like o algo. Claro, tío, danos like. Bueno, chíguenos. Pero es que esto siempre le falta algo. Falta policía, falta la emisora. Sí. Y luego, mira, porque el tío ha hecho como un comunicado. Bueno, estamos hablando del Dimas, ¿no? Bueno, Ciudadanos en general o el Dimas en particular, sí. Y bueno, siempre hacen ahí un escrito semanal en el ayuntamiento, informa este. Sí, es mensual. Sí, pues el de esta semana o el de la otra era el, bueno, esto ya es un tema recurrente porque yo creo que ya han pegado la tabarra con esto de que falta policía. Han pegado la tabarria. La tabarra. Y me meto en su página de Facebook, digo, para leerlo. Y una cosa curiosa, no tienen al Dimas en la imagen de la página de Facebook de Ciutadans de Santa Coloma. ¿A quién tienen? A las rimadas, a la peña esta, bueno, a los cabezas pensantes del partido. Pero su imagen del Dimas no la tiene. Oye, Dimas, tío, a ver el pavo que te lleva al Facebook. Es que igual no es tan guapo como... Te estás agoteando. O sea, el partido busca cara guapa. O sea, a lo mejor el Dimas no da el perfil, ¿no? No da el perfil. No, perfil de radio, porque aquí estamos los feos, que no claro. Tenemos que dar la cara, si no haríamos un programa de televisión. Claro, o sea, nosotros hemos optado por la radio por nuestras caretas. Es el único casting que hemos pasado. Sí. Y yo creo que él tampoco lo ha pasado. El del Facebook, por lo menos. Hay que conocer las limitaciones de cada uno. Claro. Yo no me voy a meter en política con la cara que tengo. En un partido de top model. Ni en televisión. Bueno, ni en política ni en televisión. Por eso hacemos radio. Bueno, o podcast. Que es aún peor. La serie B de la radio. Pues nada, que se quejaban de eso, de que qué pena que no hubiera una emisora municipal. Pues escúchanos tú. O promocionanos, no sé. Danos un like. 38. Claro, aunque no lo escuches. Juéganos en la página de Ciudadanos, ahí, aquí, mira. Mira, tenemos aquí. Solo tenemos a esto. Igual vecinos. Nos escuchan a nosotros y dicen, hostia, tenemos que hacer algo. Hay que montar una emisoria. Aquella emisoria, tabarnia. Radio Soria. Tabarnia. Y hablo de esta gente, me invento cosas que no existen. ¿Visteis que habían puesto en una plaza o en un parque? En un parque fue, ¿no? Sí, Plaza de Tabarnia. Plaza de Tabarnia. En la Plaza de Cataluña fue. Pues no lo sé. Yo creo que era lo de mi casa. En Santa Coloma. Unos colgados serían, no sé. También se hizo lo contrario, ¿no? La plaza Buru de Astúbra. Sí. Ah, eso es lo que se hizo en la Plaza Cataluña. Y luego pues salieron cuatro taberneses de estos, que ya la broma ya cansa. Porque dices, vale, como broma estaba bien, pero ahora ya cansa. Bueno, todo iniciativas amateur. Bueno, antes estábamos hablando, estaba fuera de micro antes de empezar, de Metallica, ¿no? Que había. Sí. Y bueno, es que esta gente se flipa mucho porque pusieron la bandera. Bueno, primero pusieron la bandera de Cataluña y la de España, y bueno, ya toda la peña, la bandera de España, lo de Metallica y tal, y luego pusieron Metallica a hermanarnos. Sí, y luego pusieron la bandera de Barcelona, y la bandera de Barcelona se parece a la de Tabarnia. La peña está tuiteando que los Metallica habían colgado la bandera de Tabarnia en el concierto del Palau Sant Jordi. Y era la bandera de Barcelona, o sea, yo qué sé, también, es que no la sé. Sacarían por el pantallón ese de 400 pulgadas. Sí, era digital, no eran banderas. Aunque bueno, el otro día me llevó por un. Esto de Tabarnia, esto va a ser al final una marca, porque el otro día me llevó por un grupo de WhatsApp que en el mercadillo de Singerlin estaban vendiendo sudaderas con que ponía Tabarnia, o sea que. Madre mía, temblad quechua. Qué puta vergüenza. Que la peña está muy mal, ¿eh? Sí, sí. Yo tengo compañeros de trabajo que llevan. ¿Qué ibas a decir? Yo tengo compañeros de Tabarnia. No, de trabajo, que llevan muy mal el tema este del procés. A mí me cansa, ¿eh? Pero me cansa, bueno, y lo que hago. Todos, y por eso no nos inventamos. Claro, yo lo que hago es apagar la tele y pasar de escuchar tonterías. Pues estaba súper quemado y hace las bromas sobre Tabarnia, o sea, tío. Lo de tractoral, no sé cómo le llaman a la parte rural catalana, tractoria o no sé qué. O sea, es como dices, pero vaya, ¿hasta dónde vais a llegar con la tontería esta? Porque al final yo. Bueno, no sé. Ojo, que ahora el ministro. Es que claro, han nombrado cargos y tal. Y hay un pavo que es un. Sí. El Guadella lo han hecho presidente de Tabarnia. Sí, luego está el Quique Guas, que es un tío que es del Español, que es anti-Barça, que sale en los programas de radio y tal. Es un tertuliano de esto, de rollo. Tiene nombre de DJ, tío, que no tengo ni puta idea de fútbol. Pues el pavo este, que de esto lo han nombrado, no sé, le han dado un cargo, tío, o sea, de comunicación o algo así. O sea, están montando una película que al final ellos mismos se lo van a creer. Pero es que además Televisión Española cortó no sé qué comparecencia de un ministro, no sé qué, porque iba a salir el presidente de Tabarnia, que no lo ha votado nadie, que se lo ha todo impuesto él, y dice, pero ¿cómo? ¿Y cómo hacen eso? Eso es como si Cataluña Radio cortara la emisión de las de arriba para meternos a nosotros. Ah, pasen al fondo, ¿no? Vamos a dar un comunicado desde Pasen al Fondo. Luego que Pasen al Fondo va a decir algo, vamos a quitar al yo que sé, a uno de estos de la radio, porque tenemos algo interesante que decir. Nosotros nunca tenemos nada interesante que decir. Bueno, yo digo, bueno, lo otro, como que no, al lado de lo que dicen ellos. Bueno, si nos comparamos. Antes puede ser cualquier cosa, por lo visto. Sí. Si nos comparamos con los de Tabarnia, sí. Pues mucho más interesante. Bueno, de hecho, mira, han conseguido que nosotros estemos hablando de ellos ahora mismo. Bueno, pues. Hombre, un punto de. ¿Cómo se llama? De buena idea es. Qué va, tío. Ya va. O sea, como broma. O sea, que es demasiado friki. Como broma, ya está. Es que lo veo de relato de tira de Mongolia, de la revista, tío. Sí, ¿sabes? Como. O sea, como broma ya ha pasado. Bueno, es que que ahora lo quieren hacer en serio, dices, pero esta gente se la ha ido a la pinza completamente, ¿no? Pero bueno, la gente que le sigue, bueno, esto da. Demuestra que hay mucho Mongolia, Mongolio. Mongolio, Tabarnio. Y no estoy llamando Mongolio a los que están en contra del Bruxelles, sino a los que se creen la historia esta de Tabarnia. Sí. Y aquí también hemos tenido movida, ¿no? En el pabellón, aquí con lo de fútbol sala. Ah, sí, sí, con lo de Cargas también. Madre mía, es que está la peña súper alterada, tío. Esto es muy aburrido, es como Euskadi, pero en friki, feo, ¿no? En feo. Bueno, ojo, hoy escucho, ahora que dice lo de Euskadi, no sé qué periódico decían que habían desarticulado porque se iba a montar un grupo terrorista en Cataluña financiado por el Mossad israelí. Y lo que pasa es que no me acuerdo en qué periódico, pero un periódico de tirada nacional, Y bueno, lo de Santa Coloma es. Bueno, se ha creado una polémica porque Cacas, como sabéis, es el patrocinador del equipo de fútbol sala de Santa Coloma, su logotipo, su marca ahora es, bueno, el nombre con un fondo amarillo y está en el centro de la pista del pabellón antiguo, de, bueno, el pabellón... Ah, no, es el nuevo, sí. Están hecho polvo, que damos el antiguo. Es que el nuevo está hecho una mierda, el viejo está cerrado, pero el nuevo está hecho una mierda. Y por lo visto, bueno, desde el ayuntamiento han dado órdenes para que se cambie el logotipo de la pista, y el gerente de CatGas lo ha denunciado como que es una... que es algo político, porque como es de color amarillo, lo intentan relacionar con los presos políticos que hay ahora en el Estado español. Qué sensible está todo esto. Sí, no, es sensible, ¿eh? Claro, pero lo que pasa es que, claro, ahora el ayuntamiento dice, a través de Dani Salgado, que es el concejal de, sí, de la, deportes, la junta que de jugaba deportes antes en el CatGas, que no es por eso, que el tema no es ese, es que lo quieren quitar porque quieren poner el escudo de la ciudad. Entonces, pues no sé quién tendrá razón, que, bueno, la verdad es que CatGas, aparte de que hablen de ellos, no sé qué interés tendrá. Bueno, pues sí, ahora ya, pues, sí que es verdad que se han promocionado. Bueno, yo de hecho me enteré porque lo entrevistaron, la noticia salió en el RACU. Bueno, en el programa y después entrevistaron al tío de CatGas y luego entrevistaron al Dani Salgado. Es todo muy ridículo. Sí, bueno, hace un par de meses o tres, una tía, una de no sé de dónde era, porque el ayuntamiento de Barcelona había puesto unos contenedores, bueno, contenedores, unas papeleras amarillas para la media maratón de Barcelona, la maratón. Pues ya colgó la foto en Twitter y que el ayuntamiento de Santa Coloma estaba promocionando, fíjate hasta dónde llega la enfermedad del independentismo. Pero eso era en Barcelona. Sí, sí. Era la cursa de las Nasus, es así. Eso, la cursa de Nasus, sí, verdad. Era, o sea, la gente llega a unos puntos que ve el amarillo. Yo no sé en este tema, la verdad, yo sinceramente no sé si es por eso o es por otra cosa, pero la pues igual es un poco, un poco de las dos cosas. A lo mejor el CatGas, o sea, sí que le han dado el toque para que saliera el logo del ayuntamiento. Bueno, de hecho, el gerente de CatGas se ha declarado que independentista y que está implicado en el de este. Y quizá por eso está más sensible y por eso lo ha denunciado, no sé. No sé, pero es todo muy ridículo. Bueno, sí, en el ayuntamiento de, no sé si era Leia o que habían puesto el lazo amarillo, sí, con luces, y la fiscalía iba a entrar de oficio a investigar a ver si sabía, ¿cómo lo había? Bueno, como malversación de fondos públicos por iluminar un lazo amarillo. O sea, están llegando unas cosas un poquito raras. Vale. Estamos todos enfermos. Yo quiero que se acabe ya esto. Quiero que se acabe, que la gente saque las banderas de los balcones, las unas y las otras. Bueno, habrá que valir, sí. Y que nos llevemos igual de mal que nos llevábamos antes, pero sí. Claro, pero de otras cosas, discutirse de otras cosas, ¿no? Ya cansé un montón. ¿Y qué más? Pues ¿qué más? Que han prohibido fumar droga en la puerta de los colegios. Ah, sí, hay una polémica ahí también en un colegio, en esa familia, ¿no? Tiene que ver una cosa con otra. Seguro, pues. La paranoia en 10. Los porros son amarillos. La peña se pone ciega delante de los colegios, se ve. ¿Pero cómo que lo han prohibido? ¿Eso es que antes era legal o qué? Bueno, han pedido como una especial vigilancia por el tema de que se han quejado. Creo que ha sido en el colegio de Singerlín. Sí, de Sagrada Familia, me parece que era. Porque, bueno, decía, bueno, por el tema de fumar y trapichear y tal. ¿No habéis estado nunca en esa callecita? Es una callecita, sí, estrecha, que va a la biblioteca de Singerlín, por allí. Y hay tres bares seguidos. Y bueno, allí se junta gente guay allí. Yo, hace años, había uno de los tres que hacía paellas a 6 pavos, los jueves. Y por 6 pavos comían la paella, te entraba un menú. Ensalada y paella. Y con el café un porrito. Y no, y se, copa y porro. Iba muchísima gente allí a comer la paella los jueves. Y se, había ambientillo. Y luego, claro, pues la gente, pues está en la terraza, el solecito, no sé qué, y se fuma allí sus cosas. Claro, está justo delante de la puerta de la entrada del Sagrada Familia, pero además de la entrada de los más pequeños. Hay padres que se han quejado. Yo qué sé. Ya, guay, o sea, ¿y eso dónde ha salido? ¿Dónde lo habéis leído? En el periódico, me parece. En el periódico de Cataluña. Sí. Joder. En el periódico salió también esta semana un pavo, el Jujas este, que se ha tatuado el... ¡Ah, lo ves! El Puchi. El putemón en el culo, en una nalga del culo. Un chaval, un súper joven. Un Jujas. Un Jujas. Yo es la primera vez que oigo eso de Jujas. Yo también. Pero mira, él dice que no, que es que Pokémon es un Jujas, por eso me lo tatúo. No, no, creo que se llaman. No, yo creo que se llaman Jujas entre ellos. ¿No? No, no, dice. ¿Y cómo, por qué te pones Pokémon? Ah, porque son Jujas. Y un Jujas se ve que es alguien que burla la legalidad o que esquiva. O que dice una cosa y hace otra. Es algo así. Es un gangsta. Un listillo, ¿no? Pokémon, el Pokémon con los niggas bebiendo Freshnet y esas cosas. Por 700 pavos que le ha costado el tatu. Bueno, eso es lo que te cobran, no sé. Hablando de prr y prrustes y trap, tenemos que hacer una canción trap. Hostia, yo me apunto, ¿eh? Sí, tenemos que hacer una canción trap. Podemos hacer hasta un videoclip. Estamos opinando, hemos estado antes de hacer el programa, en lugar de hablar de qué vamos a hablar, hemos estado mirando tutoriales de cómo hacer trap. Y parece fácil. Así lo preparamos, sí, amigos. Esto hay que explicarlo. Sí, lo estamos explicando. Hemos estado viendo, o sea, música rap ahí en el YouTube antes de empezar el programa, en vez de prepararlo. Y íbamos a hablar de no sé qué, pero no lo hemos preparado. Y de pronto ha salido Tabarni así por la buena. O sea, que es que no sé para qué decimos que vamos a prepararnos, porque al final no hacemos nada. Bueno, no. De eso se trata. 37 besos, por cierto. Sí, a cada uno de nuestros oyentes, aunque alguno igual nos cae a nosotros. Lo del trap, que sí, que yo me animo, ¿eh? Yo sigo mirando tutoriales de cómo hacer una canción trap. Nos inventamos una letra, no hace falta que tenga contenido ninguno. Una letra... Colacao. Hay que buscar eso. El tutorial decía que hay que buscar palabras esdrújulas o esdrújularlas. Y hablar en una estrofa y en otra estrofa hacer bisílabos. O sea, como voy a comer una casa de hacer bisílabos. Es fácil. Y luego con un programa de estos de autotune, esto hacemos un temazo que lo va a petar. Y luego si buscamos un de estos, hacemos un videoclip. Nos tapamos la cara. Los slipknot del trap. Yo haría eso. ¿Cómo? Los slip trap. Son peña que salen siempre con máscaras a tocar. Sí, que no tienen nombre, son números. Todo. Pues, ya está, ¿eh? Hacemos... Sí, bueno. A ver, porque... Yo me sigo enterando por videotutoriales, a ver cómo... Hola, amigos, vengo a enseñarles cómo hacer una buena canción de trap. Yo compro, De hecho, no propongo hacerlo ahora porque me tengo que ir. Pero... Pero ya... No, todavía no. Vamos a poner un tema. Y tú proponías uno, vamos a poner primero el tuyo. Sí, pues yo había propuesto el tema de Johnny Appleseed, de Joe Strummer and the Mescaleros, la última formación que tuvo el ex líder de los Clash, y pertenece a su disco Global Agogo, que salió en el año 2001, un año antes de que nos abandonara Joe Strummer. Va para ti, Joe, ahí es donde estés. Honey, then you don't go killing all the Apple song. Fold on the apple. Lord, there goes a Buick 49. Black sheep of the angels riding, riding down the line. We think there is a soul. We don't know. That soul is hard to find. Down the road. Down, down the road. If you're after getting the honey. La butaca del fondo. Bueno, bienvenidos otra vez a esta sección. Hoy presentamos la película Pride, aprovechando que se proyectó allá en Calasisqueta el jueves día 15. Proponíamos, bueno, comentarla también aquí, para los que estuvieseis allí, los que hayáis visto en casa o no. Y, sí, ¿no? Sí. Bien, así me gusta. No, yo no la he visto, tengo que decirlo, que no, esta semana... ¿Llevas dos...? Esta semana que son ya tres o cuatro, ¿no? Sí. Llevamos tres sin hacer programa. Yo... No, dos. No, llevamos dos. Ah, bueno, claro, es que hoy es como es sábado, es verdad. Es raro. Estamos recién levantados. Es nuestro homenaje al Día Internacional de la Radio o algo así. Sí. Bueno, pues proponíamos... Prosiga. Gracias. Proponíamos el visionado de The Pride, una película de 2014 inglesa que trata sobre la huelga de mireros que hubo en el Reino Unido durante 1984 a 1985, un año prácticamente entero. Aguanta un año de huelga, ¿sabes? Con lo que supone no cobrar... todas las vicisitudes que tenían, las hostias que les recibían de la policía. Y la película cuenta un poco cómo, pues, el colectivo gay, un sector de él, durante la manifestación del orgullo, pues proponen recaudar fondos porque para los huelguistas, visto que se enfrentaban a las mismas opresiones que sentían ellos. Al enterarse los mineros, digamos que la idea al principio no es muy bien acogida, porque el prototipo de minero de los 80 pertenece a un perfil, bueno, rudo en principio. Sí, bueno, tampoco creo que haya cambiado mucho desde entonces. No sé cómo están las minas ahora. Hace tiempo que no me paso por una, ¿no? La mina sí, pero... y de hecho, bueno, también la imagen que había del colectivo gay en esta época no era precisamente buena. Fue todo el boom del SIDA, la muerte de Rock Hudson, todo el boom, y fueron terriblemente castigados por ello. Bueno, volviendo a la película, digamos que, bueno, al principio los mineros como que no acogen muy bien la idea por su orgullo. Gay, es como que, por su orgullo gay. Exactamente, es que el título Pride, orgullo, hace precisamente hace referencia al orgullo gay y al orgullo de los mineros. Está muy bien buscado, para mi gusto. Claro, al principio no les cuesta aceptarlo, pero bueno, luego se integran muy bien, igual, incluso luego colaboran ellos en la cabalgata del orgullo del desfile del orgullo gay para el siguiente año. Está basada en un hecho real, no solo la huelga, sino la colaboración de los dos colectivos. Y la verdad es que la película a mí me deja muy buen rollo. O sea, es una historia muy positiva, no cae en el drama. Y no sé, me gusta mucho el énfasis que se hace en el apoyo mutuo. Bueno, es explicar una historia real. Sí, sí, sí. La historia, bueno, la propuesta, de hecho, yo esta película no la había visto, lo propuso Don Melón. Pues, este hombre está proponiendo cosas muy antiguas. Voy a proponer algo así un poquillo que sea social, que sea. Porque tiene sus puntos. Bueno, social he propuesto, otra cosa. De risa, que, bueno. Que no te haya gustado. También, esa es otra. Que sea en color. Bueno, una en blanco y negro ya de los 90, tampoco bueno, está pues tan esa mal. Te va a perseguir para el final de tus días. Bueno, no igual, no pasa nada. Ah, va a pasar. No, pero la peli está mucho. La peli está muy bien porque yo, sí. Por ejemplo, yo cuando empecé a verla no tenía ni puñetera idea de que iba ni nada, y mucho menos que estaba basada en hechos reales. Sí. Que te quedas así un poco de... Con el culo torcido. Sí, de hecho ellos buscan una manera de, coño, si tenemos el mismo enemigo, que es la Thatcher, ¿no? Nadie lo aguanta, nosotros tampoco, pues vamos a por ello. La Thatcher y los perros. No sé, bueno, luego a nivel artístico del director y del guionista, la verdad es que no he visto tampoco que en ella han hecho nada excesivamente destacable. Y luego los actores nos encontramos, bueno, Imelda Staunton, que aparece en Harry Potter, Dominic West, que interpreta al actor rubio, que es... que había dicho que salía Harry Potter, tío, no. Que no me entero, tío. Bueno, dale tiempo. Pero Dominic West, que protagonizaba la serie The Wire, y un actor que a mí me hace mucha gracia, que es Andrew Scott, que es el que hace del dueño de la librería. Que aparece también en la serie de Sherlock haciendo de Moriarty y hace un papelón del copón. Y bueno, esta es un poco la película. También aparece, bueno, Bill Nighy, que es un actor que me gusta mucho, que es el señor mayor, que vive en el pueblo, que les apoya desde el principio, que viene al hilo de la película que propongo para el próximo programa. La película se llama Radio Encubierta. Radio Encubierta. Radio Encubierta, sí. No me suena de nada. Es una película también, transcurre de los años 60, es del año 66. No, es del año 2000. ¿Del año 2000? No, es del 2009, de hecho. Wow. Y habla de Estamos hablando en Tabarnio. Todo el lenguaje, que nos pasa en la boca. Estamos hablando en Tabarnio Klingon. Y bueno, la historia es una radio que emitía rock, que lo tenía que hacer de manera pirata porque estaba medianamente perseguido, puesto que la BBC solo emitía 2 horas de rock al día. Bueno, nosotros también estamos perseguidos, tenemos que hacer este programa desde un zulo. Porque si no nos cierran el chiringuito, el ayuntamiento. Como se entere dónde estamos, nos machacan. Bueno, la historia es que los persiguen y deciden emitir desde un barco. De hecho, se llama, el título en inglés es Ship. No, es radio. ¿Ship Radio? Es radio. Bueno, no, era Radio Pirata y algo más, no me acuerdo ahora. Perdón por la falta de documentación ahora mismo. No, ya lo diremos la semana que viene, el próximo programa, vaya. Y está muy interesante. Aparte, bueno, es un tema que probablemente nos toque de cerca, y aparte la banda sonora es impecable. Todo tema de la época. ¿Recuerda el título? Radio Encubierta. Radio Encubierta. Ah, encubierta de cubierta, ¿no? Encubierta, sí, aquí se le puso aquí los títulos siempre. Era encubierta, no como tapada. Encubierta, está bien. Escrito junto, pero bueno, hacen el juego de palabras de. Ya, que lo he buscado ahí, ¿eh? Si este galito, también podemos hacer el programa desde un barco, un Zodiac o algo. Bueno, yo creo que nos da como mucho para una Zodiac o una barca de la Ciudadela o así, no da para más. Dando vueltecitas ahí en el parque de Ciudadela. Como nos quitaron el único estanque que teníamos en Santa Coloma, ahí en la Plaza Cataluña, pues no podemos hacerlo desde ahí. Lo podemos hacer en Calçam. Ahí también había barcas ahí, ¿eh? Pues mira, si alguna vez veis una barca con una peña con micrófonos, que sepáis que somos nosotros. Estamos en aguas internacionales para que no nos chapen el chiringuito. Si no, desde Torrivera nos quedaría admitir ya. Torrivera también, en la piscina de Torrivera o la de Calçam. Yo la película no la vi, y la verdad es que he tenido tiempo a hacerlo, pero por una cosa, por otra, aparte eso que decías tú, que la pusieron esta semana en la Sisqueta, sí. Es que no he podido Bueno. Bueno, pues la gente que no la haya podido ver y no la de esta, está en YouTube. O sea, puede ver en, sí, sí. Está en YouTube, está en castellano. Y... En YouTube está, pero vosotros sí. Seguís viendo YouTube. Las películas en YouTube. A ver, ¿para qué? Bueno, voy a buscar una página, me la voy a descargar, lo voy a ver en el crítico de YouTube y ver la película y a tomar por saco, tío. Hostia, pues yo no la he buscado. Es YouTube, que a veces en las cosas sencillas está lo. Está lo, sí, sí, está sí. Lo último. A tope. Y que dice que es de 2014, yo creo que era un poquillo más antigua. O sea, el 2014 está en el YouTube, o sea. Que sí, sí, 2014. No han tardado mucho. Porque no ha tenido mucha difusión. No vale. Es una peli que igual que fuera, o por lo menos al estar en castellano, aquí no era muy conocida. Yo he oído hablar de ella, pero tampoco he oído nada. Bueno, es que yo de lo tuyo tampoco he oído hablar de nada. Bueno, pues me preocupo. Y lo tuyo seguro que no está ni en el YouTube. O el odio estaba en YouTube. Ah, sí. Me la apunto esa, la tengo que ver este fin de semana, no sé si voy a poder, pero me la voy a ver. Y la que propone Radio Encubierta, esa tiene buena pinta, me gusta. Yo, visto que vamos a grabar Radio Encubierta, yo vería antes Radio Encubierta. Sí. Siendo tú, ¿eh? Sí, porque llevo ya un retraso, pues para que no sea más grande, ¿no? Bueno, que... aquí se presentaba ante la gente el becario, pues saluda al becario, se presentaba viendo... No la he visto, porque te hablo de una... Del teatro. De una, o sea, soy el único que no ha visto de la película. Pues vamos a hablar de una obra de teatro que el único que la ha visto he sido yo. Y ya está, y te quedas tan a gusto. Pues sí, voy a intentar hacer la táctica del becario y ya está. La próxima vez me pongo a hablar pero de otras cosas, de trap. Por cierto, becario, si nos escuchas, apúntatela por si vienes para el próximo. Este no va a volver. No va a volver. Vamos a darle una tregua. Yo creo que sí. Que creo que el cursillo que estaba haciendo ya le ha ido bien y se está sacando el máster ya en radio. Mira, hablando de máster, está sonando Master of Puppets de Metallica. Master. Que aquí en Barcelona, cuando toqué aquí en Barcelona... Joder, te la he tirado botando. Lo has tirado ahí. Te la he tirado botando y la has pillado al vuelo. Es que... No estaba programado esto. Es lo que decías tú, que las cosas improvisadas, el YouTube, no sé qué. No, que aquí en Barcelona, Metallica, hay que explicar que los tres conciertos que han habido en el Estado español han sido Sevilla, ¿puede ser? Sevilla-Madrid. Sí, no estoy seguro, pero bueno, Madrid seguro, una segunda ciudad que no sabemos, y Barcelona. Y empezaron haciendo una versión primero de Barón Rojo, creo, luego otra de Obús. Sí, en cada sitio tocaban versiones de grupos de heavy de la ciudad en la que tocaban. Y llegan a Barcelona y los pavos se ponen a tocar a Peret. Es lo más heavy. Eso es lo más heavy que han encontrado de Barcelona. Seguramente pusieron en YouTube Barcelona Heavy años 80. Mira, el Peret no hace heavy, pero bueno, mira. Podría ser peor, podrían haber versionado a los Manolos o alguna coña de esta. Igual aplica el ventilador ahora al Master of Puppets. ¿Y qué canción versionaron, lo sabéis? Pues no estaba muerto. No estaba muerto, me jodas. Pero en inglés. Iba a decir en perfecto castellano. En tabarnio. En castellano heavy. En castellano heavy, además muy, bueno, muy mal tocada, además, ¿eh? Hostia, ¿hay vídeo de eso? Sí. Bah, pues no estoy seguro si era o no estaba muerto, pero creo que sí. No estoy seguro y no lo sé tampoco. Es que ahora no sé si ni siquiera es de Peret esa. No estaba muerto, estaba de parranda. Sí, bueno, pues yo creo que era esa. Y vi el vídeo y... Madre mía, tío. Madre mía, esto... Hay mucha gente ofendida con eso y gente que dice que son Metallica, tranquilos, ¿eh? Pero gente ofendida, que estoy haciendo memoria. Sí, yo te veo. Pero gente ofendida, ¿por qué? Porque aquí no ha elegido ningún grupo. Ah, porque nunca, porque sí. Salía de, a lo mejor, de algún grupo de aquí de... Por los Legion, por ejemplo, los Legion de Barcelona, la de Mili Caca, esa Mili para sí. Qué, solo para joder. No eran muy buenos tampoco, pero mira, eran de Barcelona. Bueno, ahí estaba. Podría haber tocado Cthulhu. Cthulhu ya... Ya es hospital, pero... Son banda potente. Bueno, ahora hay que estar... Sí, era el muerto vivo. Me acaba de venir el dato a la cabeza. Gracias, Google. Pues sí. No, es que está difícil tocar, seguro que toque. Mira, hoy también he leído... No es de aquí de Santa Coloma, ni siquiera de Barcelona. Que otra vez Ciudadanos, siempre Ciudadanos. Había puesto en el grito en el cielo porque creo que era en Santander y iban a hacer un concierto homenaje a Cortatu, la Polla Record y Escorbuto. Y Escorbuto. Y guau, Ya, que si las letras, que si no sé qué, o sea, todo lo que no se prohibía hace 25 años. Ahora, bueno, de hecho es que vamos para atrás en todo. Sí, no, se sigue haciendo, ahí estamos. Los SEA llevan ellos también, que les están cortando el rollo. Sí, eso iba más por las víctimas del terrorismo y tal. Sí, que les están haciendo boicot. Sí, sí, sí. Pero bueno, tío, pero a la polla récord. Pero sí, da igual, si están metiendo un colectivo a más. Es que de hecho, todos los grupos que, entre comillas, del rock radical vasco sudaban de la etiqueta. Todo se fue puesto por un periodista de un periódico de crítica musical que le salió a los cojones meter en el saco a todos. Pero oyes hablar a Escorbuto, oyes hablar a Rip. No se meten en nada de política. Y ellos, o sea, decían, la puta etiqueta es que me está tocando los cojones ya. No, fue idea eso de un señor mediático, de un inspirado, de un inspirado. Sí. Pues sí, hay mucha menos libertad ahora que en los 80 o en los 90. No se puede. Hay raperos que por cantar les están en juicio y les piden condenas de 3-4 años. Es bueno, prohíben conciertos que antiguamente no pasaba nada. Ya, pronto prohibirán el trap. Cuando hagamos la canción nosotros lo prohíben. El trap está... Hay que darse prisa. Sí. Y bueno, y no se puede decir cualquier cosa ahora en la radio, que te meten una denuncia de delito de odio, no sé qué, y estamos jodidos, ¿eh? Va a salir un documental también que habla un poco sobre esto, que se llama Tijera contra Papel. Ah, sí. Lo pusiste en el Facebook. Lo colgué en el Facebook, el tráiler. Todavía creo que no está hecho. Y eso, parece por ahí César Strawberry hablando, ¿cómo se llamaba el chavalico este que le habían metido el puro, el rapero? El Pablo Hasél, ¿no? También, sí, el Val. También sale hablando, bueno, mucha gente, los titiriteros también que les metieron, pues, y pinta bastante bien el documental. Si tenéis la oportunidad, echadle un ojo. ¿Pero dónde se puede ver? Todavía no. Si no estáño tú, no puedo. Todavía ha salido el tráiler, todavía no... En YouTube han colgado el documental de la brigada esta de Stanbrook, que dijimos que seguiríamos, sí, pues ya lo han colgado entero. El Piastique, este, Piastique. O Piástico, no sé, no sabemos cómo se pronuncia. No sabemos cómo se pronuncia, no nos han venido a decir cómo se dice. Pero tiene acento la y es griego. Sí. No es Piastike, es Piastique. Que bueno, yo lo veo el otro día, está guay, está guapo. Está guay, bueno, era un apunte que iba a poner en la agenda, pero ya aprovecho para comentar que, ya que ha salido el tema, que también lo van a hacer un pase del documental en dónde, ¿eh? Sí, el domingo 25 a las 6:30 en la Aberdeen School of English, de la calle de Francesc Macià 33. Oh yeah, yeah. Son cooperativas, ¿eh? Aberdeen. Aberdeen. No, bueno, Aberdeen es una ciudad de Escocia, no sé. Sí, no, pero que la empresa está, es una academia de inglés. Y se la quedaron los trabajadores. Frente de correos, puede ser. ¿O? Justo. Ahí es, los dueños cerraban y las trabajadoras, porque son chicas, se quedaron la empresa y han hecho cooperativa. Bueno, pues que sepáis que el domingo que viene, a las 6:30, y la estarán pasando. Pues nada, estamos ya haciendo agenda. Sí, bueno, me ha salido, me ha venido votando, igual que a ti lo de Metallica, me ha venido votando esto. Vamos a poner otro tema musical y luego seguimos, ya hacemos la agenda en serio. Venga. Iba a poner una, pero resulta que voy a tener que pausar esto. No, es un tema de Queen. Da igual, una así, en plan random, un tema de Queen, que lo disfrute, venga. One bone, one true religion, one race, one hope, one Bueno, pues una semana más estamos aquí con la agenda lúdico festiva. Tengo que decir que este programa va a ser un poco escueta porque al grabar en sábado, pues casi todas las programaciones de este fin de semana, y nuestro técnico tampoco hay que agobiarle mucho porque no iba a llegar a las actuaciones de esta noche y mañana, o sea que diremos la de las próximas semanas, que empezaré por el sábado 18, que es domingo a las 6:30 en el Yesterday. Actuará la cantautora colomense Laura Jareño, que yo no la conozco, no sé si vosotros la conocéis o yo sí la he visto un par de veces. ¿Y qué tal? ¿Qué toca? Pues cantautora. No puedo opinar, no me gusta. No me gustan los cantautores, no, en general. No quiero opinar, personalizar mi opinión, claro, con claro. Ella. Es que en general no me gustan los cantautores. Bueno, ya está, lo dejo como así. Es la hermana de Javi Jareño, que está ahora en Trifulcas con Batman de Gramanet. No sé si sabéis algo. No. Pues está de peleas con el Batman de Gramanet, el Javi Jareño, y bueno, están ahí liados. Y es la hermana, bueno. Pues bueno, que sepas la hora, que no es nada personal, que no sabes, nada. Es un tema de los cantautores. El día 23, en el Línea 1 Bar, tenemos a El Torrado DJ Said pinchando Black Music Session Funk and Old Disco Music. Yeah, o sea, la peña, tengo que decir que es una sección así un poco anglosajona, porque la peña, como es que era más guay decir las cosas en inglés, pues la peña está diciendo muchas cosas en inglés. Porque esto de Black Music Session Funk and Old Disco Music es necesario. Con eso nos hacemos una letra de trap ya, ¿eh? Claro, es un necesario poner toda esta parafernalia. Yo me guardaría esa frase, ¿no? Black Music, DJ, Flanking, ¿no? Es que se presenta así y luego el tío se va a Tornado. O sea, no. Black Music. Bueno, estaremos atentos a ver qué bicha es este hombre. Al día siguiente, el día 24, tenemos el tercer aniversario del SEPC, que es el Sindicato de Estudiantes de Països Catalán, de Gramanet, a las 8 en Cala Sisqueta, con la actuación, bueno, adivinanza, de Juanito Piquete Valentín Wallace. No me digas, amigo Wallace. Hacía tiempo que no salía. Oye, tenemos que venir a hacerle una entrevista o algo. Sí. Aunque sea una grabación de WhatsApp, de esto de audio, ya está. Sí, bueno, eso lo has dicho muchas veces y al final. Y no lo hacemos. Tenemos que enganchar al Romario y al Valentín. Oye, hacer una tertulia. Una tertulia. Vis-a-vis, tú te imaginas, el Romario, el Valentín, y que es un Romario, un río. Bueno, ya. Como sí. Las conversaciones estas del Banco Sabadell que hacían, pues aquí. Hostia. Ponemos en una. Llama a Lauquillo. En una mesa al Valentín Wallace y hay en una mesa, en una silla al Valentín Wallace y en la silla enfrente al Romario. Y que vaya hablando. Un anuncio del Banco Sabadell. Que vaya hablando. Compra dos amigos, no, ya está. Fin de conversación. Y bueno, aparte de estos dos personajes colomenses o pseudo colomenses, también actuará el DJ Mari Carmen Free, que por lo visto es el punky que interrumpió la famosa conferencia esta de Ascomús, ¿no? Sí. En el SIN. Sí. Es el punky de la cresta rosa. Sí. Que no sé lo que pinchará ni. Igual. Es petardeo, música petarda. Bueno. Música petarda, pero sí es. Bueno, igual nos asomamos por aquí, no sé. Sí, bueno. ¿Cuándo has dicho que es el 20? El 24. 24. Supongo será sábado. Empieza a las 8 y estarán hasta las 12 por ahí, a ver qué tal. ¿Dónde era, perdón? En Cala Sisqueta. Vale. Justo. Es que justo se había terminado un tema y me has pedido que suba el audio, pero digo, bueno, alarga un poquito la frase, pues que sube el silencio. Cáspita. Bueno, sí, ya de hecho acabo, porque el último acontecimiento que tenía era el de la brigada Stanbrook, pero bueno, ya hemos comentado qué pasa en el documental ahí en el Aberdeen School of English, pero recordar a todo el mundo que sigue, de que durante este mes de febrero la brigada sigue con la campaña de recogida de todo tipo de material, ropa, productos infantiles, especialmente la leche en polvo tipo 1, 2 y 3, que no sé lo que significará, supongo será la edad infantil, meses. O los meses o no sé qué, que se ve que hace mucha falta, alimentos no perecederos, higiénicos, etcétera, para ayudar a los refugiados que se encuentran en Atenas, y los productos los puede llevar a diferentes centros cívicos, bibliotecas, escuelas, institutos. Lo mejor es que os metéis en su página web, o en la página de Facebook y ahí os dirán los puntos exactos de recogida. Tiene un montón, además. Hay un montón. Me suena que estaba el campo de la Gramané cuando hacía partido, que las isquetas también me sonaban. Un par de escuelas que había por sí, la mayor, la fábrica también, bueno, es que hay un montón de la biblioteca de Singelida, sí, de Pichahue. Claro, no me voy a hacer aquí la lista, pero que, sí, sí, no, no, es... que aún estéis a tiempo de colaborar, que durante este mes de febrero estarán ahí recogiendo productos. Y bueno, pues hasta aquí la agenda. Hoy no tenemos frase porque no tenemos a Tormenta. A Tormenta. Tormenta ya está en el seminario ese del sur. Se han juntado los que trabajan con frases así de todo el mundo. Especialistas en semiótica. Y, sí, nos la va a traer chunga. Sí, se está preparando. Bueno, sí, yo creo que era invitada especial porque no tiene varios, o sea, no tiene rivales. Era un simpiosium ella, sí, era una charla. Sí, hay una mujer en el Congo que tiene las mejores frases del Congo y ella. Son las que daban la charla y venía gente de todo el mundo. De hecho, creo que iban a hacer un versus en plan Street Fighter. Un pique. ¿Pero al sur de qué? ¿Al sur de Al sur del sur. Al sur de Tabarnia. Ah, pues igual está por ahí, ¿eh? Por igual está en Tabarnia. Igual está en Tabarnia aún. No sé. Bueno. Habían quedado un par de temas así que querías comentar pendientes. ¿No? ¿Tema? No. Se había quedado algo colgado y dijiste, ah, no, para el final lo dejamos. Yo quería hablar de los evangelistas. Ah, mira, sí. Es verdad, que es que en el descanso de una de estas te ha dicho, coño, acabo de encontrar ahí unos. Bueno, yo no sabía que eran evangelistas. La piña esta que va con. Sí, que me puede decir. Bueno, evangelista. Explicar lo que es la Biblia, no sé qué. Sí, bueno, darte a conocer. Pero es que yo nunca he visto que nadie se pare a. No, pero te pagan ellos si quieren, ¿eh? Si te ven cara de este tío le hace falta ayuda espiritual. A mí ayuda me falta, pero no es. Si hay contacto visual más de 5 segundos, cuidado que la has jodido. Bueno, no creo que quede el perfil. Aunque bueno, tú decías que habían parado un chino, que tampoco era de mucho perfil. Sí, sí, sí, no, y aparte el chino intentando zafarse el pobrecito, chaval, pero. No, ven aquí. Esta peña son unos acosados. Aunque yo prefiero que estén en la calle que te vengan a picar a tu casa. Bueno, siempre está el no. O bueno, yo sé, si quieres estarte un rato. A mí no hace mucho, igual hace un año ya, ¿eh? Me vino un. Después de muchos años, me vino uno a darme la tabarria a casa, un evangelista, y. ¿Sabes aquello de que ese día tenía ganas yo de hablar? Porque normalmente le cierro no les abro o le cierro la puerta enseguida, no me interesa, ¿no? Y sí que estuve un rato charlando con él, yo me declaré a todo. Y claro, él se preocupó por mí de que cómo podía ser ateo. Que ¿dónde vas, Armacán? ¿Dónde vas? Pero no ves que estás equivocado. Y me quería llevar a su centro, el centro más cercano, que era de por allí, de cerca de la Plaza del Reloj, por allí. Y no, bueno, por supuesto que no fui. Hay otro centro que Tormenta ya explicará, porque han abierto un centro por ahí por el Latino. Ah, sí, comentó algo de. Sí, ya explicará ella. Para bebedores natos o algo así. Era como un centro también evangelista. Es que no sé, hay muchos evangelistas. Es que hay muchos evangelistas, ¿eh? Hay muchos, ¿eh? Entre evangelistas y tabarnios. Son legión. está lleno de cuñados. Bueno, sí, supongo será la nueva religión. La religión oficial de Tabarnia será los evangelistas, ¿no? Sí, a ver si, claro. Aunque yo creo que el pavo este es un ultracatólico. Yo creo que será el ultracatolicismo. Bueno, pero los evangelistas también entran, pueden entrar. Sí, siempre va bien tener una minoría la que imaginar. Yo he visto el poder adquisitivo de los candidatos que proponen, creo que va a ser la cienciología, ¿eh? ¿Ah? Ha tirado gente de Parné, gente de dinero, claro, de Hollywood. Ese es otro tema, ¿quién financia esta peña? ¿De dónde sacan la? Porque eso, o sea, yo no. Hay pasta metida. ¿De quién estás hablando? ¿De Tabania o de los evangelistas? No, los evangelistas son un poco raperos. Te ponen ahí dos libros y dos mujeres que no cobrarán nada por comerle la. Pero los tabarnios estos tienen que tener pasta. Claro, pero. Se lo han hecho youtubers. Sí. Seguro que tienen un montón de visitas y venga a cobrar ahí pasta. Pues nada. Lo vamos a dejar aquí. Sí. Sí, porque tenemos aquí al compañero que se tiene que ir a currar, porque con esto de la radio no. Es que encima son más precarios, ¿eh? Sí, voy a ir a mi extracurro. Sí, pues aquí cobras poco y allí un poquito más. Sí, un poquito más. Bueno, y te sacas un suplemento, que siempre va bien. Sí, bueno, para ir al bar este de la calle de Singerlín, lo justo, pero. Justito. A comer paella, ¿no? Tenemos que comentar que tenemos en mente entrevistar al autor de un libro que ha salido, que nos hemos enterado hace poco. Vamos a hacerle publicidad. Tendremos que dar un tiempo para ver si a nosotros nos da tiempo a leerlo. Ya somos malos leedores. Yo lo tengo aquí delante. Se llama 1989, el año que fuimos Goonies. Está escrito por un chaval que se crió en Singerlin y trata un poco... Bueno, cuenta la historia de unos chavales que van con las bicis como íbamos de pequeños. Como en ET, ¿no? Sí, esta historia, pues eso, concretamente en este año y las historias que acontecían, supongo que será un poco autobiográfico, pero bueno, el libro es ficción. Y bueno, yo lo he empezado y tiene muy buena pinta. El autor es, aquí pone, D.B. Pulsivet. Bel Pulsivet, claro. Ni idea de quién es. Claro. Y no sé, de momento tiene muy buena punta. Tiene muchas referencias y no sé. De Santa Coloma. Sí, sí, es un libro de un colomense basado en cosas que les pasó en Santa Coloma. Sí, o sea que... no sé, desde aquí hacemos un llamamiento. Creo que algún programa nos ha oído. Pero bueno, sí. Sí. Pues claro. Será en el que teníamos 200 escuchas, porque ahí tiene que haber gente. Pues el libro este se puede conseguir en... Está en el Bar Berenguer. El Bar Berenguer. Y también en la tienda. Y en la tienda. Se pues, encuentra. Y bueno, y supongo que el chico también, bueno, ya hablaremos con él también, a ver, porque... A ver si nos regala su contacto, porque supongo que él tendrá ejemplares también. Bueno, cuando se entere que le hemos hecho propaganda en el programa, seguro que algún ejemplar nos regala. No hay que preocuparse, no hay que buscarlo. No, ¿el precio sabes cuál es? Creo que son 18 euros. Pues mira, igual vale, es un libro de 300 páginas y es de momento es bastante ameno. Mi pareja se lo ha leído ya y me ha dicho que, vamos, se lo ha leído en tres sentadas. No sé, ya es de Singerlin, además de toda la vida, o sea que yo creo que incluso alguno de los personajes que andan escondidos tras un seudónimo, como ya puedo querido poner, no sé, ya os diré, seguro que los ha conocido. Puede ser. Seguro que sale, el Valentín Wala seguro que sale. No sé, no, este hombre no es de Singerlin. Pero... Yo voy a intentar, me lo voy a autorregalar y voy a intentar leerlo en poco tiempo y a ver si conseguimos el contacto. Y lo entrevistamos a este muchacho. Sí, este porque tiempo para una película que dura hora y media no tengo, pero para venderme un libro de 300 páginas... Eso saco. Seguro que me comprometo a... Yo saco tiempo de cualquier sitio. Bueno, nos vamos a despedir. Llevamos rato despidiéndonos, sí, pero... Ha sido un placer pasar la mañana del sábado grabando, no con vosotros, porque no sabemos cuándo nos vais a escuchar. Pero, hostia, tres bandas, ¿eh? Sí, bueno, pero esto hay que mejorarlo, ¿eh? Porque el próximo día que aquí una cerveza y unos berberechos tienen que caer. Sí, teníamos que haber hecho un vermouth. Hoy teníamos ahí un poquito prisa, teníamos aquí el compañero que se nos va a currar, pero esto hay que mejorarlo. Sí, y recién levantado que vengo, o sea que la cerveza yo creo que me va a agujerear el páncreas ahora mismo. Bueno, Bueno, luego a ver cómo lo llevo, bueno, a ver cómo curro. Pues nada, nos vemos de aquí 15 días, o al menos intentaremos estar de aquí 15 días, y os dejamos con Verdad en Sí, que son un grupo que hacen rap gracioso. Y el tema es Ciudadanos, ¿cómo no? Ciudadanos. Ahí venga. Va. Bueno, adiós. Chao, bacalao. Adiós. Ey, Mariano Rajoy Pray, remember me? Verdad en Sí. Apóstoles de Móstoles, siempre estuvimos ahí. A tu lado, Mariano. ¿Por qué nos has abandonado? Te he votado toda mi vida, creí en ti cuando nadie te creía. El único rapero cristiano que puso su fe en ti hace tantos años, ¿me recuerdas? ¿Verdad en Sí? Los sociatas nos querían matar y yo cantaba el Partido Popular. ¿Qué hay que hacer para que vuelva Aznar? Si es necesario canto al Akbar. Pero no me voy a traicionar, mientras tanto este bigote guapo va a aguantar. Escuchad a Verdad, ¿quién lo va a cantar mejor? El Partido Popular ahora es lo peor. Troncos, yo era el más pepero hasta que vi que no eras un líder verdadero. Mariano, te quiero mucho, pero lo has hecho peor que Zapatero. En el PP ya nadie me contrata, hoy Rajoy se raja, mato, mata, rato, rata, Bárcena se va a cenar, no nos queda ya ni esperanza, ¿no? Cuando noto esta vibración, es Dios siendo su llamada. Ah, no, es mi iPhone en vibración, es Albert Rivera porque tú ya no me llamas. Es verano, ha llegado el cambio, es verano, y nos desnudamos. Es verano, somos los más guapos, es verano, vota Ciudadanos. Es verano, vota Ciudadanos, es verano, vota Ciudadanos. Somos los más guapos y los putos amos, somos Ciudadanos y todos quieren follarnos, follarnos. Follarnos, follarnos, todos quieren follarnos.